Sé, sé que no vas a cambiar. Tú, tú no dices la verdad. Sé, sé que vas a continuar ofreciéndome tu falsedad. No, no tuviste compasión. Tú, tú te burlaste de mí. Hoy cambió mi corazón. Se dio cuenta que no es para ti. Sé que no vas a cambiar. ¿Para qué vamos a hablar? Sé que tú podrás buscar otro que ocupe mi lugar. Continuar ofreciéndome tu falsedad. Sé que no vas a cambiar. ¿Para qué vamos a hablar? Sé que tú podrás buscar otro que ocurra.